cosas, por favor. Ten cuidado, no te pase lo que a Goyo le pasó. No vayas por el arroyo, no te vayas, no, no, no. Que don Goyo no hizo caso y ya ves lo que pasó. No, no, no, por el arroyo no. El pobre de don Goyo el arroyo lo tragó. No, no, no, por el arroyo no. El pobre de don Goyo el arroyo lo tragó. ¡En esa! ¡Así, así, así, mi chico! ¡Venga! ¡Qué rico, qué rico! Por el arroyo y no te vayas, por favor. Ten cuidado, no te pase lo que a Goyo le pasó. No vayas por el arroyo, no te vayas, no, no, no. Que don Goyo no hizo caso y ya ves lo que pasó. No, no, no, por el arroyo no. Que al pobre de don Goyo el arroyo lo tragó. No, no, no, por el arroyo no. Que al pobre de don Goyo el arroyo lo tragó. ¡En esa! Así, así con alegría, mi chico. ¡Falta! ¡Oh!